Malcolm McDowell. Así de simple, Malcolm McDowell. Es un actor de cine y televisión británico que nació en Hereford, histórico condado del norte de Inglaterra, el 13 de junio de 1943. Como Malcolm John Taylor, hijo de Charles y Edna Taylor, y tiene dos hermanas, Gloria y Judy. Se crió en Liverpool y trabajó como operario de una fábrica y como barman en el pub de sus padres. Después se desempeñó como vendedor de café, trabajo que sirvió de inspiración para una película que protagonizaría en el año 1973 titulada Oh Lucky Man. Encontró un refugio para su humilde condición en las clases de actuación, hasta que finalmente consiguió un trabajo estable como extra en la compañía Real Shakespeare, por lo que más adelante decidió estudiar para ser actor en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. A lo largo de su trayectoria de más de 50 años, Malcolm McDowell ha desempeñado variados papeles en el cine a través de diferentes géneros como un actor de carácter, pero se inicia con la televisión en 1964, participando en 10 series antes de acceder al cine, llegando hasta el año 2018 con un total de 66 series y miniseries, algunas de varios capítulos, y además filmó 16 telefilmes. Entre ellos podemos recordar Gulag, Amnesia Provocada, El Hombre que Nunca Muere, La Princesa de los Ladrones, Tempo y Pensamientos de Fuego, telefilme remake de la película de Drew Barrymore y George Scott del año 1985, Llamas de Venganza. Debutó en el cine en la película Poor Cow, Pobre Vaca, en 1967, dirigido por Ken Loach, pero las escenas realizadas por él fueron eliminadas en la versión estrenada finalmente. En 1968 protagonizó If, Sí, la película más conocida del director británico Lindsay Anderson, interpretando a un joven rebelde llamado Mick Trappitz. En 1970 actuó en Figuras en un paisaje, dirigida por Joseph Lozay. Su trabajo en Sí llamó la atención del director Stanley Kubrick, que lo eligió como el protagonista de su película La Naranja Mecánica, adaptada de la novela homónima de Anthony Burgess, y McDowell creó una caracterización inolvidable como el líder de una cuadrilla de vándalos que quienes la vieron hasta hoy día recuerdan ese personaje. Y fue postulado como mejor actor por el Círculo de Críticos del Cine de Nueva York, y oportunamente en Argentina fue prohibida su exhibición. Volvió a trabajar con el director Lindsay Anderson en Un hombre de suerte, 1973, inspirada en su experiencia cuando trabajó como vendedor de café, que fue muy elogiada por la crítica. En 1975 protagonizó la película bélica Ace High, y en 1976 El viaje de los condenados, basada en hechos reales, acerca de un viaje emprendido por un transatlántico con un pasaje completo de judíos alemanes desde Hamburgo a La Habana, en Cuba, como una maniobra encubierta de propaganda del Partido Nacional Socialista Alemán. En 1979 encarnó en la película Calígula al controvertido emperador romano, sobre guión de Gore Vidal, dirigido por el italiano Tinto Brass, que fue prohibida en varios países, incluida la Argentina, por sus fuertes escenas de sexo y violencia. La crítica especializada fue abrumadoramente negativa en sus reseñas, pero las actuaciones de Malcolm McDowell como Calígula y Peter O'Toole como Tiberio recibieron variados elogios. En este año 1979 llega a Hollywood y actúa en el filme Time After Time, Escape al Futuro, con Mary Steenburgen, interpretando al escritor H.G. Wells, y en Pasaje Peligroso. En 1982 se da su tercer y último trabajo con el director Lindsay Anderson en Hospital Britannia, y luego actúa en La Marca de la Pantera con Natasha Kinski, un filme de terror que es un remake de una película del mismo nombre del año 1942, y en Relámpago Azul. En 1983 protagonizó Volviéndose Loco, una parodia del músico británico Mick Jagger, y Los Mejores Años de Mi Vida, nuevamente con Mary Steenburgen, que ahora era su esposa. Cierra los años 80 con Asesinato en Hollywood, Negocios entre Rejas, Clase 1999 y Tus Muertos. Iniciando los años 90, actúa en Tensión Hora Cero y El Ojo de la Serpiente. Luego en 1991, Tren Nocturno a Venecia, Moon 44 y El Asesino del Zar. En 1993, Bofa, Un Grito de Protesta. Y seguirán Las Reglas del Juego, La Exquisita Ternura del Doctor Muerte, Eligiendo Mamá, Juego Peligroso, Cyborg 3 y Viaje a las Estrellas, La Próxima Generación, todas en 1994. Y en esta última película es el científico Tolian Soram, hombre que asesina al capitán James Kirk, hecho que le valió recibir amenazas de muerte de parte de algunos fanáticos obsesivos de la serie. En 1995 actúa en La Espada del Rey Arturo, La Furia de la Estrella Polar y La Chica del Tanque, junto a Lori Petty, interpretando al villano Dr. Kesley, cuyo objetivo era convertir a la Tierra en un desierto para poder controlar sus escasas fuentes de agua. En 1996 filma Ringer e Hidroesfera, y en 1997 Mr. Magoo con Steve Martin, que interpreta al cegado personaje de la famosísima serie animada de televisión. En 1998 será el millonario excéntrico y alcoholista de Las Primeras Nueve Semanas y Medias. No confundir con Nueve Semanas y Medias, la de Michael Rooker y Kim Basinger. Pasa al nuevo milenio y en 2001 actúa en Los Locos Visitantes, Perfectos Extraños y Experimento Mortal. En 2002, Soy Espía. En 2003, Fuera de Control, donde interpreta a un heterosexual que viola a una joven traficante de drogas para darle una lección. Seguirán Noches de Bruja al Comienzo, 2007, donde es el doctor Samuel Loomis en un remake de Noche de Brujas, personaje interpretado originalmente por Donald Pleasance. Sigue Doomsday, El Juicio Final, 2008, Halloween 2, 2009, repite el papel del Dr. Loomis, El Libro de los Secretos, 2009, con Denzel Washington, donde compone a Satanás, pero no acreditado, El Artista, 2010, Noche de Pesadilla y Terror en Silent Hill 2, 2012, El Marido de Mi Hermana, 2014, Carrera Mortal 2050-2016. Y este listado no es el total, ya que Malcolm McDowell, desde 1967 a 2019, lleva realizadas 80 películas, siendo la última del año 2019 El Escándalo, que nominó al Oscar a las actrices Nicole Kidman y Margot Robbie. Y cabe destacar que tiene en postproducción 5 películas a estrenarse en este año, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia del coronavirus, y otras 5 en preproducción, y que tiene contrato para otras 5 futuras películas. Y a esto hay que agregarle 10 cortometrajes, de los cuales en 3 de ellos es actor de voz. Y en este rubro, como actor de voz, se encargó de narrar el documental The Complete Beatles, Los Completos Beatles, estrenado en 1982. Aportó su voz al personaje de Lord Burleigh en el filme de animación estadounidense Happily Ever After, Feliz para Siempre, 1993. También a Metelio en la serie animada Superman, a Mad Mood en Teen Titans, Titanes Adolescentes, la de Merlin en DC Showcase, Green Arrow, ambas del año 2010. Fue la voz del Dr. Calico en la película animada Bolt del año 2008 de Disney y la de Rhesus 2 en la serie animada de ciencia ficción y comedia Captain Simian and the Space Monkeys, Capitán Simio y los Monos Espaciales, del año 1996. Entre 2006 y 2007, contribuyó en la narración de dos álbumes, tributo a la banda británica Pink Floyd, y también aportó narraciones en el álbum cantante israelí Borgore. Varios videojuegos cuentan con su voz, como Metalio en Superman Shadow Oz Apocalypse, como el presidente John Henry Eden en Fallout 3, como Rupert Phelan en Wet, la del Rey Salomón, y de Joran Stahl en Killzone 3, como Dédalo en God of War 3, y del Dr. Monty en Call of Duty Black Ops 3, y el almirante Tolwyn en la franquicia Wing Commander. ¿Qué les parece? Sinceramente, Malcolm McDowell ha hecho de todo. El 16 de marzo del año 2012, Malcolm McDowell recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el actor Gary Oldman estuvo presente en la ceremonia y rindió tributo a McDowell por inspirarlo a convertirse en actor. Estuvo casado con la actriz Margot Bennett desde 1975 a 1980. Más adelante, se casó con la actriz Mary Steenburgen, a quien conoció en el set de filmación de Escape al Futuro, 1979. Tuvieron dos hijos, Lily Amanda, nacida el 21 de enero de 1981, y Charles Malcolm McDowell, nacido el 10 de julio de 1983, y se divorciaron en 1990. Y desde 1999, está casado con Kelly Kurr, 24 años menor que él, y con quien tuvo tres hijos: Beckett Taylor McDowell, nacido el 29 de enero del 2004, Finian Anderson McDowell, nacido el 23 de diciembre del 2006, y Seamus Hudson McDowell, nacido el 7 de enero del 2009. Y residen actualmente en Ojai, California. De esta manera, hemos homenajeado a este destacado actor inglés Malcolm McDowell, porque mañana, 13 de junio 2020, estará cumpliendo 77 años. Así que, muy feliz cumpleaños, Malcolm McDowell.